yo quiero adorarte, aunque mis fuerzas me falten. He peleado batallas, superado mil guerras, porque has estado conmigo. Hoy quisiera decirte que todo lo que tengo es porque me lo has dado. Renueva mis fuerzas, renueva mi vida, yo te necesito. Perdóname, fui un necio al despreciar lo que me has dado. Reconozco mi error, sé que he fallado. Fue mi culpa, me solté de tu mano. Perdóname, fui un necio al despreciar lo que me has dado. Sé que tu gracia y amor me han ayudado, me han consolado. Consolado. Gracias, Señor, por tu perdón.